Hemos estado estudiando las 100 preguntas más importantes de la fe y hoy vamos a ver la que tiene que ver con el octavo mandamiento. Y ustedes lo conocen muy bien, está en Éxodo 20, 14 y también aparece en Deuteronomio 5, 19. ¿Cuál es el octavo mandamiento? No robarás, no hurtarás, dependiendo de la versión que tú tengas. ¿Está claro? No hurtarás o no robarás. Y son muchos versículos que hablan de eso, pero básicamente el punto es claro. Ahora, cuando leemos en el Antiguo Testamento, no robarás, ¿qué es lo que incluye ese mandamiento? ¿Qué es lo que no se debe de hacer? Bueno, en primer lugar está hablando de hurtar es robar de manera sigilosa, es decir, cuando el dueño no está viendo o no se da cuenta. ¿Está claro? El hurto sigiloso. Una de las figuras que más se usan en la Biblia para hablar del hurto es que el ladrón, ¿a qué horas roba? En la Biblia se menciona eso, ¿verdad? Que la venida del Señor será como ladrón en la noche. ¿Y qué quiso decir con eso? Cuando nadie se lo espera. Recalca el sigilo, el secretismo de la acción. ¿Está claro? Pero se puede robar de otras maneras. Se puede también robar cometiendo fraude. ¿Qué es fraude? ¿Eh? Pero es más que engaño. ¿Qué es? Planeado. El fraude es quedarse con algo a través de una trampa, ¿verdad? De un negocio. También la retención de lo ajeno es robo, ¿o no? Incluyendo la resistencia al pago. Es decir, préstame dinero, Martín, préstame, ¿no? Préstame dinero. Y me presta. ¿Y ya? ¿Ya me hago como que se me olvidó? ¿Y qué tal si no me lo presta? Simplemente él descuida algo y yo no le digo. Y así me quedo con él. Como cuando se te cae una cartera o algo así, ¿no? Entonces, tú sabes de quién es, pero tú no dices nada. Ahí calladitamente te quedas con lo ajeno. Ese es la retención de lo ajeno. Otra forma de hacer eso, ¿cómo es? En los tiempos antiguos, cuando se recorrían los linderos de la propiedad, ponían un cercado hasta donde llegaba tu terreno y en la noche, ¿qué hacían? Un pasito más, ¿no? Les conté de un país de América Latina que visité que las calles no tenían banqueta. Yo decía, ¿pero por qué hicieron calles sin banqueta aquí? No se puede caminar más que en la calle ahí arriesgándote a que te atropellen. Y me dijeron, no, si había banqueta. ¿Cómo que si había? Sí, pero los dueños de las casas recorrieron las puertas hasta la orilla del batiente. ¿Cómo? Eso nada más lo he visto yo ahí, a lo mejor en otros países también. No voy a decir qué país es, aunque los dominicanos ya saben de dónde estoy hablando, ¿verdad? Ok. ¿También allá? Ah, bueno. Sí, dice aquí el hermano, no, allá en mi país no pasa eso porque ni banqueta hay, dice. No, no es cierto. Cuatro. Ya hicieron que se robaban, ¿verdad? Cuatro, otra forma de robar, ¿qué dice ahí? La usura. ¿Qué es la usura? Subir el precio exageradamente. Una cosa es la libre competencia y otra cosa es como lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Así, cuando eso sucede, wow, ¿verdad? Un exceso en el precio o un exceso en el interés. ¿Saben que está prohibido en la Biblia cobrar un interés excesivo entre hermanos en Cristo? Dios le dijo a los israelitas que no deberían de cobrarle intereses a sus hermanos, que le cobraran a los extranjeros. Cinco, otra forma de robar, el arrebato o el asalto con violencia, el secuestro. ¿Qué es el robo en el secuestro? ¿Qué se roba? Las personas, ¿verdad? La libertad. ¿Sí? En el tiempo presente, el robo por medio del secuestro es normalmente para pedir un rescate a cambio, pero a veces que era para esclavizar a las personas. Y todavía, ¿han oído de la trata de blancas? ¿Qué es? Secuestran o engañan mujeres para prostituirlas, ¿verdad? Y las tienen esclavizadas literalmente, ¿sí? Y no nada más a las blancas, ¿eh? También a las morenas. El secuestro y la extorsión. ¿Qué es la extorsión? A través de amenazas, ¿verdad? Robarle a la gente. Vamos a ver algunas verdades bíblicas acerca del robo. En Proverbios 39 dice, voy a leer desde la anterior: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Es Proverbios 38 y 9. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces, aunque sea por necesidad, robar es pecado. Ahora, con las historias que conocemos de Robin Hood y esas de que le quito a los ricos para darle a los pobres. Por cierto, qué pobre es mi hijo, ¿verdad? Y yo soy tan pobre. Mira, qué chistoso, ¿no? Le robas a los ricos para darle a los pobres. Suena bien, pero sigue siendo robo, ¿verdad? Entonces, número uno, robar es malo, aunque sea robar poquito y aunque sea robar por necesidad. ¿Está claro? Número dos, el robo tiene una raíz. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es la raíz? ¿Verdad? Sin la avaricia, el robo no existiría, ¿o no? El Señor Jesús dijo en Mateo 15:19 que del corazón salen, y empieza a hacer una lista, malos pensamientos, y luego llega un punto donde dice los hurtos. ¿Dónde empieza el robo? Todos los pecados se cometen dos veces: en el interior y afuera. ¿No es cierto? Entonces, el origen de el robo es la avaricia. Y dice la Escritura en pasajes como Efesios 5:5 y Colosenses 3:5 que la avaricia es idolatría. Entonces, realmente, la raíz de el robo, ¿qué es? Es una idolatría de avaricia. Número 3. Pablo dijo en Romanos 13:9 que toda la ley en esta palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entre los mandamientos que él cita, no robarás. Y en Efesios 4:28 dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje con sus manos para hacer el bien y compartir con el que padece necesidad. Número 4. El Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios reclama propiedad de todo. Tú dices, ay, este es mi reloj, mi celular, mi carro. Y Dios dice, ni tanto, son míos. Dios dice, la palabra de Dios, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, Dios en la Biblia se exhibe como el dueño de todo. ¿Está claro? Pero nos concede a cada uno administrar ciertas cosas y disfrutar de ellas. Esto nos enseña que la propiedad privada es un derecho divino. Dios le deja a cada uno tener sus cositas y no tenemos el derecho a quitárselas. Esto contradice las ideas del feudalismo de la Edad Media y del comunismo de los siglos pasados y presente. ¿Qué es el comunismo? ¿Alguien sabe? ¿Qué es el comunismo? Que todos somos iguales. No. Que todos tenemos que tener. El comunismo es una filosofía que tiene una aplicación económica. Y el comunismo, ¿no saben qué es el comunismo? No. Nadie es dueño de nada. Todo es de todos. Y el Estado lo administra. Así que no. Tienes mucho, te lo quito para dárselo a todos. El comunismo tiene serios, serios problemas. Para empezar, es antibíblico. ¿Me entienden? El comunismo está basado en una filosofía atea. El ideólogo del comunismo, ¿alguien sabe quién fue? ¿Quién fue? Karl Marx. Él era ateo. Él decía que lo único que importa es lo material. Entonces, de esa filosofía sale el comunismo. Dios no existe en el comunismo. ¿Saben que los regímenes comunistas son ateos? Es por eso. No hay lugar para Dios en el comunismo. Entonces, en el comunismo, nadie es dueño de nada, porque todos son dueños de todo y a la vez de nada. Les voy a ilustrar uno de los problemas prácticos del comunismo. Es este. Si tú trabajas 12 horas, te sacrificas y ganas tu dinerito, pero tu vecino no quiere trabajar, o si trabaja, ay, bien despacito, bien flojito. Y entonces al fin de la quincena, dice, muy bien, usted ganó 5,000 y usted ganó 500. Muy bien, ok. Y usted ganó 200. Muy bien, entonces 5,700 entre los tres, les toca de a 1,700. ¿Qué haces tú cuando administras así los recursos? ¿Qué provocas? Gracias. Eso es lo que sucede. ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué le echo ganas? ¿Mejor? Entonces, ¿qué estimulas a través de eso? Pues desestimulas el trabajo. Pero como no te conviene, entonces dices, no, tienen que trabajar. ¿Para qué me preocupo? Si todos no me van a dar mi chequecito, ¿no? Entonces me la llevo tranquilo. Entonces el Estado busca una solución para eso. ¿Saben cuál es la solución del Estado comunista para eso? Vas a trabajar. A ver, ¿y si no quiero qué? Pues si no quieres, te mueres. Te pongo en la cárcel y si me das lata, pues te ejecutamos. No, pues como que ya estoy queriendo, ¿verdad? Revisen la historia, los regímenes comunistas son totalitarios. Son totalitarios y masacran personas cuando no cooperan. China es un caso medio extraño ahora porque todavía tiene un régimen comunista, pero ha adoptado una economía capitalista, pero en última instancia todavía es comunista. Esto que estoy yo diciendo aquí no lo van a oír en China, ¿sabían? Porque la internet está censurada en China. Sí, eso es lo que hacen los regímenes totalitarios. Pero Dios nos da derecho a tener administración sobre ciertas cosas. ¿Por qué? Porque el que no trabaje, ¿qué dice la Biblia? ¿Verdad? Entonces, es justo, es una administración. No estamos justificando la usura de muchos regímenes capitalistas explotadores tampoco. ¿Me doy a entender? Donde unos pocos acaparan toda la riqueza a costa de la pobreza de los demás. A eso le llamaban feudalismo en el tiempo de la Edad Media, donde el rey era dueño prácticamente de todo el país y todos eran sus esclavos, sus siervos, trabajaban sus tierras para él y él nomás les daba un poquito para comer y sembrar. Eso también estuvo mal, ¿verdad? De una forma diferente, eso es cuando el capitalismo se sale de control y empieza a ser un sistema de injusticia, también hay que señalar eso. Pero de entrada, pues la propiedad privada es bíblica. ¿Está claro? 5. La Biblia, gracias. La Biblia es bien mal interpretada por mucha gente hoy en día, que dice, "No, si Dios autorizaba y apoyaba la esclavitud en la Biblia." Eso parece decir, pero nosotros estamos sacando de contexto la esclavitud bíblica. Porque la esclavitud de la que habla la Biblia no es la esclavitud que nosotros hoy en día entendemos o que se entendió aquí en Estados Unidos hace, que fue 200 años. No era lo mismo. La esclavitud en la Biblia era el permiso que se le daba a una persona de, con miras a pagar una deuda que tenía, trabajar para otra, pero no era de por vida y no le daba el derecho a la persona de maltratarlo. Era temporal, esa esclavitud era temporal. 1, era voluntaria. 2, y tercero, era limitada, tenía límites. Él no podía matarme, no podía maltratarme, no podía golpearme injustificadamente. Tenía que tratarme con justicia y al fin del año sabático tenía que darme libertad. Entonces, no era lo mismo que hoy en día entendemos como esclavitud, ¿me entienden? Era un servicio de mutua conveniencia, por así decirlo. Entonces, Dios sanciona el robo. Ya vamos a ver ahorita cuáles son las consecuencias de eso. Pero en específico, secuestrar era penado con la muerte. Y en Deuteronomio 24:7 se nos dice: si se encuentra un hombre que haya secuestrado a alguno de sus hermanos de los hijos de Israel y lo haya tratado con violencia o lo haya vendido, entonces ese ladrón, ¿qué? Morirá. Entonces, como pueden ver, es totalmente diferente la esclavitud de la que hablamos hoy de la esclavitud bíblica. La esclavitud que la Biblia respeta era una esclavitud voluntaria, pero el secuestro, la violencia y el maltrato era penado con la muerte. ¿Cuáles eran los castigos entonces para el robo? En el Antiguo Testamento, primero, las sanciones que la ley imponía, pues al secuestro, con la muerte. Pero si lo que robaban no eran personas, eran cosas, era la restitución. Restitución, diga. Restitución. ¿Se acuerdan el pasaje de el Señor Jesús y Zaqueo, el chaparrito aquel, Lucas 19? Que él se convierte, él era de oficio, ¿qué oficio tenía? Recaudador de impuestos. ¿Y cuál era el pecado de los recaudadores de impuestos según Lucas capítulo 3? Cobraban de más, ¿verdad? Cobraban de más. Entonces, cuando él se convierte a Cristo, se levanta y dice: si a alguien le he robado, se lo devuelvo, ¿qué dijo? Cuadruplicado. Porque, ¿qué decía la ley? Éxodo 22:1. A ver, vamos para allá. ¿Ya lo tienes? ¿Le puedes leer? Cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollare o vendiere por aquel buey, pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. ¡Ande! ¿Cuánto? No, pues ¿a quién le dan ganas de robar así, verdad? Salió caro, ¿verdad? Salió caro. En Levítico 6:5. Cualquier cosa acerca de la cual juró falsamente hará completa restitución de ello y le añadirá 1/5 parte más. Se la dará al que le pertenece en el día en que presente su ofrenda por la culpa. Entonces, si lo que robaban ellos era una cosa como esto, se le agregaba 1/5 parte, pero si era un animal, se le pagaba quintuplicado, probablemente porque los animales tienen la capacidad de reproducirse, ¿me entienden? Entonces, robar un animal no solo era el animal, sino el potencial de remultiplicación que tenía, mientras que las cosas no se pueden reproducir si son manufacturadas. Pero todavía hay una penalidad. ¿Se dan cuenta? Fuere como fuere, era la restitución más una compensación adicional, el pago. Tercero, en múltiples ocasiones Dios denuncia el robo en su pueblo a través de los profetas. En Isaías 1:23, Oseas 4:2, 7:1, Jeremías 7:9, 11, Ezequiel 22:13, 27 y 29. Muchas veces Dios le reprocha a su pueblo por ser ladrones. Ahora, en el Nuevo Testamento se denuncia el robo y cuáles son sus consecuencias. Ya no estamos bajo la ley. Entonces, ¿qué hay de eso? ¿Se acuerdan cuando estaba hablando con los fariseos? Les dice: fariseos que devoran las casas de las viudas. ¿Saben a lo que se refería él? ¿Qué hacían? Quedaba viuda una señora y lo poco o mucho que tenía, ellos iban y hacían largas oraciones. Largas oraciones costosas, ¿verdad? Y les robaban. En Lucas 11:39, vamos a ver qué dice ese pasaje. Pero el Señor les dijo: ahora bien, vosotros los fariseos, limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de maldad. Entonces, ¿denunció Jesús el robo o no? Sigue vigente, ¿verdad? Es un pecado reprochado por el Señor. Dicen Juan 12:6 que Judas, antes de ser traidor, ¿saben qué era? Ladrón. ¿Por qué era ladrón? ¿Alguien recuerda? Le sustraía la bolsa de las ofrendas. Sustraía de la bolsa de las ofrendas. A ver, muchachos, pues vamos a poner un tesorero. A ver, apóstoles, vénganse para acá. Vamos a poner un tesorero. ¿A quién ponemos? A ver, ¿a quién ponemos? No, pues hay que poner a alguien decente, maestro, porque ya viste aquel, ya oíste las noticias, lo que hicieron aquel. No, hay que poner a alguien decente, a alguien confiable. Pues, ¿quién les inspira? Allá el hermano Judas, ¿verdad? Y humildemente Judas ha de haber dicho, bueno, pues ya que insisten, yo no quería, pero, ¿verdad? No sabía, ¿verdad? ¿No sabía el Señor o sí sabía? Sí. ¿Verdad? Era ladrón. ¿Se acuerdan? En un lugar de la Escritura dice que la raíz de todos los males, ¿qué es? El amor a Dios. Entonces no nos extraña que acabó traicionando al Señor, ¿verdad? El robo es un distintivo de los falsos creyentes, especialmente los falsos maestros. ¿Sabían eso? Eso dice la Escritura. Primera de Corintios 5:11. Vamos para allá. Y segunda de Pedro 2:3. Si tú conoces a alguien que dice ser cristiano y al mismo tiempo es un ladrón, o es mentira que es cristiano, o se tiene que arrepentir inmediatamente. ¿Entienden? 1 Corintios 5:11, ¿quién lee? Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con él tal ni aun comáis. Ahí se menciona estafador, ¿verdad? ¿Qué es estafador? Pues ladrón. Es incompatible ser cristiano y ser ladrón. Y en 2 de Pedro 2:3, ¿qué dice? Y en su avaricia, hablando de los falsos maestros, explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. Por avaricia, ¿verdad? Por avaricia. Bueno, los falsos maestros andan siempre detrás de lo mismo. Tu dinero y las inmoralidades sexuales. El Nuevo Testamento se nos advierte que los ladrones irán al infierno. Ya que estamos allí en 1 Corintios, algunos todavía probablemente, al siguiente capítulo, en el 6, dice el versículo 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Cuidado. Cuidado con el que sea ladrón y diga ser cristiano, puede ser engañado. Puede ser que no ha nacido de nuevo. De otro modo, hubiera abandonado sus hurtos. ¿Captan? Ahora, entonces, ¿qué hay con los cristianos? Ya dijimos, la auténtica conversión, ¿qué implica? Que vas a dejar de robar. El ejemplo que mencionamos antes en Lucas 3. Está Juan Bautista predicando, ¿se acuerdan? Y entre los que se convierten había recaudadores de impuestos. Y en Lucas 3:12 dice, vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Versículo 13, él entonces les respondió, Juan Bautista, no exijan más de lo que se les ha ordenado. También algunos soldados le preguntaban, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, a nadie extorsionen, ni a nadie acusen falsamente y conténtense con su salario. Entonces, una auténtica conversión tiene que poner un alto al robo, a la extorsión. Nada de que yo, esto no ha sido aislado, ha pasado muchas veces. Hay personas que se dedican al secuestro y al narco, que vienen a iglesias cristianas a dejar sus ofrendas. Este es dinero de sangre y no se debería de aceptar. Lavado, pues no sé si es lavado, pero está más sucio que nada. ¿Verdad? Entonces, no porque hagas unas cosas buenas por acá vas a poder cubrir tus robos. ¿Entienden? Pero dice, ¿y los diezmé? Es más, hasta di el 15%. Los otros ni dan nada. No le hace que lo des todo. Eso está mal. Entonces, una conversión auténtica implica el abandono del robo. Apocalipsis 9:21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Está hablando de lo que va a venir en los tiempos del fin. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? que un auténtico arrepentimiento en lo que respecta al robo implica abandonarlo, abandonar el robo. Los creyentes deben abandonar todo robo yendo al extremo opuesto. No solo Dios nos invita, no solo Dios nos llama y nos ordena dejar de robar, sino todo, todavía más. Nos dice que trabajemos con nuestras manos para dar al que padece necesidad. Efesios 4. A los creyentes que defraudan, Dios les advierte disciplina. Que nadie defraude en nada a su hermano, dice 1 Tesalonicenses 4:6, dice, porque el Señor es vengador de todo eso. ¿Alguna vez algún hermano en Cristo te hizo una tranza? No digan quién, pero alguno en una iglesia lo engañaron. Este, mi hermano, hermana, yo le hago un trabajito. Esa es una de las cosas más tristes que uno como pastor tiene que soportar. Recibir a los creyentes que dicen, le dije al hermano fulano que me instalara el ventilador ese que yo no podía instalar. Me dijo que sí, me cobró bien y bonito, me instaló esa cosa, no sirve, se está cayendo a pedazos. Ya le dije que me lo vaya a arreglar y no cumple. Pastor, por favor, dígale. Es testimonio, no es cuento. Esa es una. ¿Cuántas tranzas se hacen los cristianos unos a otros? Es una vergüenza eso. Muy triste, muy mal. Primera de Pedro 4:15, miren cómo dice. Si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Entonces, si vas a sufrir, pues sufre por lo bueno, no por lo malo, ¿verdad? Ahora, si alguien te defrauda en la iglesia, de entrada les digo, hermanos, principio, nunca prestes lo que no estés dispuesto a perder. Nunca prestes lo que no estés dispuesto a perder. Hermana, ¿me presta 500? Y entonces viene, ¿y si no me los paga? ¿Cuánto? ¿Cuánto estoy dispuesto a perder? Si no me lo paga, me lo voy a tener que perdonar, porque la Biblia dice, perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a los que nos deben. ¿Cuánto estoy dispuesto a perder? Hermano, no tengo para prestarle 500. Mire, aquí le presto 50. Si puede, me los paga cuando pueda. Ya. ¿Me entiende? El día que tú apliques este principio, nunca te van a herir. Nunca vas andando de que me robó el hermano. Y mira, cada vez que le ves la cara de billete. ¿Verdad? Solo preste lo que esté dispuesto a perder. Porque si no le pagan, ¿qué cree que va a tener que hacer? Perdonarlo. Digo, si es cristiano. Pero también, por otra parte, la Biblia dice que si alguien es sorprendido como ladrón, se le tiene que disciplinar. En ese pasaje que leímos en 1 Corintios 5, ¿no se acuerdan que leímos? Dice, no les digo, vuelvo al pasaje. Dice, estoy en 5:11, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona, y entre la lista estaba estafador, con el cual ni aun comáis. Cuando una persona es sorprendida pidiendo prestado en la iglesia y no paga, y luego a otro, y así va abriendo un hoyo para tapar el otro, hay gente así, debe ser confrontada y disciplinada en la iglesia. Bueno, vamos a terminar viendo el video del señor Prager, acerca del mandamiento número 8, que en cierto modo resume cosas que vimos y en otras no. Pero ya saben que él no es cristiano, él es judío, y que hizo unos videos muy, muy creativos. Se podría decir que el octavo mandamiento, no robar, es el mandamiento que abarca a todos los otros. ¿Cómo no robar abarca a los otros mandamientos? Bien, asesinar es robar la vida de otra persona, el adulterio es robar a la esposa o al esposo a otro, la codicia es el deseo de robar lo que le pertenece al otro, dar falso testimonio es robar justicia, y así sucesivamente. Este mandamiento es diferente en otro aspecto. es el único mandamiento que no tiene límites. Todos los otros mandamientos son específicos. El quinto, por ejemplo, establece que es a nuestros padres a quienes debemos honrar. El sexto, que prohíbe asesinar, se refiere a quitarle la vida a otro ser humano inocente. El séptimo, la prohibición del adulterio, también es específico, ya que se refiere a personas casadas. Dos personas solteras no pueden cometer adulterio. Pero el mandamiento que prohíbe robar ni siquiera alude a qué es lo que está prohibido robar, lo que significa que no podemos tomar nada que le pertenezca a otra persona. Eso, a su vez, significa tres cosas importantes. Primordialmente, el mandamiento que prohíbe robar siempre se ha interpretado como que no se debe robar a otro ser humano, lo que llamamos secuestrar. Por eso, nadie que tenga incluso un conocimiento básico del octavo mandamiento podría usar la Biblia como justificación para la esclavitud en su forma más común, el secuestro y venta de seres humanos como esclavos. Los críticos de la Biblia sostienen que la Biblia permitía la esclavitud, pero el tipo de esclavitud mencionada era, en la mayoría de los casos, lo que se conocía como servidumbre de fideicomiso, trabajar para otra persona por un determinado periodo de tiempo para saldar una deuda. Eso no tenía nada que ver con secuestrar gente, tal como ocurrió en África y otros lugares. Esto se prohíbe específicamente en el octavo mandamiento. El segundo significado importante de este mandamiento es la santidad de la propiedad ajena. Así como prohíbe robar personas, también prohíbe robar las pertenencias de otro. Se ha demostrado una y otra vez que la propiedad privada, comenzando por la posesión de tierras, es indispensable para crear una sociedad decente y libre. El régimen totalitario quita el derecho a la propiedad privada. En el mundo antiguo y medieval, algunos ricos poseían toda la tierra, mientras que la mayoría de la población trabajaba esa tierra para el enriquecimiento de sus dueños. Y luego, en la Europa del siglo XIX, muchos socialistas sostenían que se debía embargar la propiedad privada y entregársela al pueblo. En los lugares donde se siguió esa idea, conocida como comunismo, el robo de la propiedad rápidamente resultó en robo de la libertad y, finalmente, el robo de la vida. El tercer significado importante de este mandamiento trata sobre las cosas no materiales que posee una persona. La reputación, la dignidad, la confianza, la propiedad intelectual. Repasémoslos rápidamente. 1. La reputación de una persona. Robar el buen nombre de alguien, ya sea por medio de la difamación, las injurias o los rumores, es una forma particularmente destructiva de robo, porque, a diferencia del dinero o la propiedad, una vez que se roba el buen nombre de una persona, casi siempre es imposible restaurarlo. 2. La dignidad de una persona. El acto de robar la dignidad a alguien se conoce como humillación, y humillar a una persona, especialmente en público, puede provocar un daño irreversible a lo que quizá es la cosa más apreciada que poseemos, nuestra dignidad. 3. La confianza de una persona. Robar la confianza de una persona se conoce como engañar a alguien. De hecho, en hebreo, el término para engañar a alguien es gnevat daat, que literalmente significa robar el conocimiento. Un ejemplo es inducir engañosamente a alguien para que compre algo, o cuando un agente inmobiliario omite informar a un posible comprador sobre todos los problemas de la casa para poder vendérsela. Otro ejemplo sería cuando alguien engaña a otra persona con falsas declaraciones de amor para conseguir sus bienes o favores sexuales. 4. La propiedad intelectual de una persona. Esta forma de robo incluye desde copiar software o bajar música o películas sin pagar por ellas hasta robar la palabra de otra persona, lo que se conoce como plagio. Robar una vida, una persona, un esposo, la propiedad material, la propiedad intelectual, la reputación, la dignidad, la confianza. Casi todos los aspectos de la vida son dañados, a veces de manera irreparable, por el acto de robar. Por eso es justo decir que, si todos cumplimos solo uno de los 10 mandamientos, con solo cumplir el mandamiento no robar, lograríamos un mundo mejor.